Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 57 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, en el que tanto Adrián Izquierdo desde Madrid, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy bien. Y un servidor desde Salamanca, os hablan cada más o menos 15 días de cine de todos los tiempos, todos los géneros, todos los estilos y todas las cosas relacionadas con ello, que nos hace tanta ilusión siempre. Y en este episodio estándar de estos ordinarios que estamos haciendo, que no tiene ¿qué nada ordinarios? Especial, son ordinarios. Somos muy ordinarios. ¿De qué vamos a hablar, Adri? Vamos a hablar de cosas ordinarias, como es el cierre de Alta Films y todo lo que ha rodeado a esta noticia y nuestra opinión sobre el tema y tal. Luego mencionaré yo una mamarrachada sobre Transformers 4. Y después de hablar de las pelis que hemos visto en estos días, pasaremos directamente a la ventana indiscreta para hablar de Rashomon, la mítica película de Akira Kurosawa del 50. Luego tenemos una sección que hacía tiempo que queríamos recuperar, que es Lo Mejor Imposible, en la que hacemos los tops estos que nos da por ahí. En este caso hemos aprovechado el estreno de Oblivion para hacer un top de lo mejor de Tom Cruise. Que, en fin, bueno, que es, digamos que suscita polémica. Y luego ya nos despediremos y eso. Y cerraremos el programa y apagaréis el MP3 y seguiréis con vuestras vidas. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Podemos empezar con la sección de primera plana y esa noticia que saltó el pasado 18 de abril, en la que, bueno, básicamente en un artículo del País se decía claramente que Alta Films, la productora y distribuidora de cine independiente más importante de España, está cerrando sus puertas, salvo milagro que no va a ocurrir. Y este, bueno, ese cierre incluye el cierre de su parte de producción, de su parte de distribución y de su parte de exhibición en forma de los cines Renoir, que tenían 200 salas y que de ellas van a cerrar el 90%, 180 salas, quedándose prácticamente en un puñado de ellas en Madrid. Ha sido, bueno, es un mazazo, un primer mazazo muy importante a la industria española del cine. Y es curioso porque las reacciones generalmente eran, pues eso, muy de tristeza y de ver esto un síntoma muy negativo respecto a lo que podemos esperar en un futuro a corto o medio plazo para el resto de empresas del sector, de esta industria tan, en fin, que va caminando sobre el filo de la navaja siempre. Pero también había quien decía que le daba lo mismo, que no le afectaba, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, centrándome un poco sobre las razones del cierre, pues un poco de todo, ¿no? Ha bajado la taquilla y esto es así. De hecho, en el último trimestre, el primer trimestre de 2013, ha habido otra bajada importante de la venta de entradas, un 7% menos que en el mismo trimestre del año anterior, que ya comentamos por aquí que había habido una bajada importante, muy potente, de la venta de entradas. Así que la tendencia es claramente negativa en ese aspecto. También el mercado del DVD se está colapsando. Y bueno, la subida del IVA que también ha afectado muchísimo a las ventas de entradas y de todos los productos culturales en general. Yo sí quiero remarcar sobre todo las declaraciones que hizo luego en Cadena Ser González Macho, que creo que fueron muy sensatas, muy racionales y sobre todo sin culpar en ningún momento a los que le daban el dinero, a los consumidores, espectadores. y ponía de manifiesto precisamente el gran problema que hay en España, que es la falta total y absoluta de una política cultural que incentive el consumo de cultura, ni más ni menos. Algo tan simple como eso, aparte de cómo la televisión pública ha dado la espalda completamente al cine español y el cine de autor. Es una gran pena porque, bueno, Alta Films había traído a España películas de directores muy importantes, desde, yo qué sé, Winterbottom, Kieslowski, yo qué sé, Eric Rohmer, Stephen Frears, las películas de Haneke, de Soderbergh, un montón de cine que de otra forma no hubiera llegado probablemente a distribuirse en España, pues Alta Films las traía aquí a través de sus cines en versión original, que no solo ponían cines, o sea, películas de autor en versión original, sino que también tenían la grandeza poner también películas más comerciales en versión original, fomentando un poco ese mercado que en España es muy complicado acceder a, más allá de las grandes capitales. En fin, un mazazo que es lo que yo pensaba y dije en su momento por Twitter y demás, que parece el primer paso hacia la destrucción, y sin ponerme demasiado catastrófico, la destrucción de esto, del cine de autor en España, de su distribución y su posibilidad de acceso de forma legal a través de los canales comerciales típicos. ¿Tú qué piensas, señorita Adri enfurecida? Con respecto a lo que comentabas de que algunos habían dicho que no les afectaba esta noticia, es que lo que a mí me entristece es que haya gente que sea tan corta de miras con respecto a cómo afecta esto, porque no hay que mirarlo tanto como que perdemos una distribuidora que nos traía películas que de otra forma no habrían llegado. Es que estamos perdiendo diversidad de oferta. Y joder, pasar de 200 salas a 180 salas en las que se podían ver todo tipo de cine, ya no desde las películas de Soderbergh o de Woody Allen, que también las traía Alta Films, muchas de ellas, hasta películas del director chino random de turno. O sea, dentro de la variedad de oferta, que no están solo las hollywoodienses y las independientes, dentro del cine independiente hay un gran rango de películas que se va a perder. Porque solo nos van a llegar probablemente las más comerciales o las más fácilmente distribuibles dentro de todo ese mundo. Y realmente lo que estamos perdiendo es eso, diversidad cultural y oferta para todo tipo de consumidores. Y bueno, en ese sentido, vamos, es que es la peor noticia, es el peor aspecto de esta noticia, más allá, obviamente, de todos los empleos que se van a perder y de todo, bueno, y aparte cómo afecta esto también a la parte de producción y de cómo afecta al resto del mercado europeo, que dependemos muchos unos de otros para producir las películas, y esto va a afectar sin duda también al cine que se hace fuera, pero bueno. Y luego, pues bueno, mencionabas lo de González Macho, yo también estuve escuchándole en la SER, y la verdad es que no coincido con la forma que tiene el presidente de la Academia de concebir Internet. Creo que a la industria le ha faltado visión para adaptarse a esto, y si se leen las respuestas que han tenido la gente que lleva más distribuidoras en España, todo el mundo tira balones fuera, que no creo que sea tampoco. También hay que saber mirar un poco las faltas o que ha tenido uno, y esa ha sido una de cine español. Pero lo que sí que hay que reconocerle a González Macho, y la verdad es que me daba mucha pena escucharle porque se le oía total y absolutamente derrotado esa mañana, es eso, que sí que ha tenido esa visión de distribuir el cine vamos, cine independiente de todo tipo. Él es uno de los socios fundadores de Filmin, que bueno, yo siempre digo que creo que la creo solo para poder decir que no funciona y decir que Internet no es rentable, pero bueno, que es un socio fundador es un hecho. Y bueno, también ha afectado mucho el tema de las ventas del DVD, que han bajado estrepitosamente en los últimos años. Claro, esto sí que ha sido el golpe más duro que ha recibido la industria por culpa de Internet, de la piratería o de la falta de oferta legal en Internet válida. Y esto, pero vamos, no, o sea, el tema de Internet no es el debate ahora, sino esto. Bueno, lo que comentaba de cómo echaban los balones fuera los directivos de estas distribuidoras y tal, Otro de los motivos por los que alegan al cierre de Alta Films es el tema de la subida del IVA. Cuando subió el IVA al 21% del cine, y sí que es verdad que se ha notado mucho la subida del precio de la entrada de cine, y eso habrá contribuido a lo mucho que ha bajado últimamente la asistencia a las salas. Pero no hay que olvidar tampoco que el precio de las entradas lleva subiendo sistemáticamente desde hace muchos años, y en los últimos 8 años ha subido el precio un 50%. O sea que realmente deberían haber previsto esto. Y ahora mismo los cines, no sé si a lo mejor solo es en Madrid, pero yo he notado que muchas de las cadenas ya empiezan a recurrir, para atraer a más gente a las salas, a este tipo de ciclos de pues, cine clásico, ciclos de cine de animación, ciclos de cine de lo que sea, y funcionan muy bien. La gente quiere ir a las salas a ver cine. Entonces, viendo esto, joder, tenían que haber buscado una forma de alimentar esto y de fomentar esto, y bueno, adaptarse un poco a los tiempos que corren. Pero claro, y luego ya por otra parte también lees las estadísticas, por ejemplo, de Televisión Española, que es nuestra televisión pública, que tiene que apostar por un cine de oferta variada, y de los, bueno, leí estos datos en El País, de los 93 millones que ha invertido en comprar cine para emitirlo en Televisión Española, o sea, 80 millones se los ha gastado en películas de las majors, de las grandes compañías, de las grandes distribuidoras, y el resto, o sea, solo 13 millones de euros en película, o sea, en cine independiente. Que, joder, ves esos datos y los comparas con lo que se pueden ver en El País, con, por ejemplo, con países como Finlandia o Noruega, que el 70-80% del dinero lo invierten en cine europeo, en cine del propio país. Es que es como algo básico, ¿no?, de política audiovisual del propio país. Que, y yo sí la... O sea, que ya no es... Parece que esto siempre acaba en el cine de Hollywood es malo, el cine europeo es bueno. Es que no se trata de eso, se trata de diversidad y de tener un poco de todo. Y eso es muchas veces lo que se les escapa de las manos. Pero bueno, whatever, que me lío, que me enrollo. No vamos a resolver los problemas del mundo aquí. No, desde luego que no. Hay muchos factores que se podrían hablar porque la situación es muy compleja. Pero desde luego, todos tienen la culpa. Pero sí, es una situación muy complicada en la que se está destruyendo el hábito de consumo de gran parte de los espectadores, y eso es un problema muy gordo para esa industria, que se basa precisamente en fomentar ese hábito de consumo y que la gente vaya a las salas, compre DVDs o pague por películas en streaming, en claro, internet, no sé. Es que además ahora va a bajar la oferta, obviamente, de cine independiente, y la gente que ahora está, que es cliente, que es consumidor de este tipo de cine, va a dejar de ir a las salas, porque como va a bajar la oferta, va a perder como el hábito de ir a este tipo de cine, aparecerán supuestamente, o se buscarán otras vías para ver el cine, y al final la vía que solía ser la se perderá. O sea, esto, o sea, solo va a traer, solo es el principio de la cuesta abajo. ¿Qué es lo peor? Es lo que ¡el apocalipsis! Dios, cuando me pongo destructiva, no hay que me gane, ¿eh? Pasemos a algo más divertido, por favor. Bueno, sí, una chorradita que quería comentar porque es que me hizo mucha gracia. Ya conté en un episodio anterior, no recuerdo cuál, míramelo mientras, Ramón, sobre el tema de la política audiovisual que hay en China, cómo el país cierra mucho sus fronteras y limita el número de estrenos extranjeros. Y bueno, que Hollywood ha estado, desde que China se puso en este modo proteccionista, ha estado siempre la forma de sortear estas barreras y haciendo coproducciones y demás. Y porque, bueno, a ver, China ahora mismo es un mercado absolutamente brutal. Es un país que tiene una distribución de 7.000 salas fácilmente para los blockbusters, que es una burrada. Es casi, en algunos casos casi el doble que en Estados Unidos. Y Transformers 3, que es a lo que vengo a hablar de Transformers porque no tiene desperdicio. Transformers 3 hizo en China 165 millones de dólares, que se dice muy pronto. Y claro, hay que sacar tajada y garantizar el éxito de la cuarta, que está por venir. Y resulta que van a hacer un, literalmente, Transformers 4 la búsqueda por el talento chino. Y van a hacer un... Toma ya, porque además es que es literal, o sea, el nombre en inglés del programa es totalmente literal, no da lugar a dudas. Van a hacer un reality para buscar a cuatro actores chinos que formarán parte del reparto de Transformers 4. Que, es como que a lo ya... mejor son los cuatro chinos que mueren en la película, pero bueno. Pues, hombre, estaría gracioso que, que levantasen barreras si ese es el caso. Pero es que me hizo muchísima gracia el pensar que va a haber un reality en China que por el que van a elegir. O sea, y que realmente tendrá éxito allí y los americanos, Paramount estará frotándose las manos con esta idea mamarracha. Pero bueno, que es gracioso lo que puede llegar, sí, a hacer Hollywood. En el episodio en el que comentaste el tema chino fue cuando hablamos de la localización esta, en el episodio 52. En el que comentamos un poco esa forma que tienen ahora de aprovechar la personalización de los contenidos que salen de Estados Unidos para los mercados según sea la cultura de cada país y todo esto. Y además de lo que comentas de Transformers, hace poco además DreamWorks ha anunciado que va a hacer una producción china con sus estudios de allí. O sea que es que la cosa está muy clara, que van hacia ese país. Pues sí, no me extraña de todas formas, ¿eh? Porque para que no lo sepa, ahora mismo los mercados más potentes en el mundo, así que que no son los típicos como puede ser Estados Unidos o Gran Bretaña o incluso Australia, aparte de China, Brasil es súper potente y Rusia es increíble también. Es que son muchos. La India, con todo el dinero es en la India. La India y Brasil son los cuatro así. Que por cierto, ahora me he acordado que me ha llegado una notificación. Quería comentar una cosa, porque con todo esto de lo que comentábamos antes de Alta Films, hay muchos que han salido en plan: ay, pues tengo esta iniciativa para salvar. Espera. Noticia última hora, vale. Ah, vale, sí. No, es que me ha llegado una justo nota de prensa de Sony. Que eso, que hay ahora, supongo que lo habréis leído, que hay mucha en plan, para apoyar el cine español hacemos no sé qué, para apoyar, pues la gente se está subiendo al carro de hacerse los altruistas. Y me hace gracia porque me ha llegado la nota de prensa de Sony, Sony Pictures Home Entertainment, que es la que se dedica a distribuir los DVDs y los Blu-rays, que tienen un acuerdo con la FNAC para distribuir algunas de las películas de cine español en Blu-ray y en DVD. Y el titular es: Sony Pictures Home Entertainment y la FNAC España firman un acuerdo de apoyo de impulso al cine español. Y luego te lees en la nota de prensa y es que realmente va a salir ya el Blu-ray de Finn, luego saldrá el Blu-ray del cuerpo y luego saldrá el Blu-ray de Combustion. Y lo están vendiendo como que están apoyando al cine español cuando van a sacar tres pelis mamarrachas en Blu-ray. Es que... Pero es brillante. Desde el punto de vista de imagen, es brillante. No, vamos, desde luego. Y como no he hablado suficiente, voy a empezar yo con las películas que hemos visto estos últimos días. Y voy a empezar con Posesión Infernal, Evil Dead, el remake de la película de Sam Raimi del 81. Que bueno, sí, supongo que todo el mundo lo ha visto. Es un grupo de chavales. Bueno, realmente, bueno, voy a contar la sinopsis del remake, que es, por cierto, del director Fede Álvarez y está protagonizada por un puñado de mamarrachos encabezados por Jane Levy. Pero no es mamarracha Jane Levy, un poco de que respeto. Que yo creo es mamarracha. A ver, es muy guapa, pero es mamarracha. No, yo creo que volvió del rodaje de Evil Dead con una pulmonía esta chica, porque es que se pasa mojada de una cosa u otra toda la película. Pero bueno, cosas inserte aquí obscenas, chistes sobre película porno, por favor. No, que has dicho que éramos antes, no has dicho obscenos, ordinarios. No has dicho que éramos ordinarios, pues eso. Ya, pero es que no es ordinario. Bueno, da igual. El caso es que el punto de partida de Posesión Infernal es un grupo de chavales que van a una cabaña ahí en el bosque. Y la excusa para esta vez para ir a la cabaña, que ya sabemos que es algo que no se ha hecho nunca, es que una de ellos, que es Jane Levy, deje la coca. Y entonces, pues nada, se han ido allí. Es el no sé cuánto intento de que esta se deje de drogar. y lo van a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues hay una posesión infernal. Y esto, qué chascarrillo tras otro, ¿eh? Y primero decir con respecto al tema de la droga, que me parecía una excusa muy buena para meter el, o sea, para poner el punto de partida de la película de terror, porque conociendo, sabiendo de qué va el tema y demás, podían haber jugado muy bien con esto de está poseída barra lo que tienes el mono, pero realmente no juegan mucho con ello. Enseguida, a ver, quiero decir, se le ponen los ojos amarillos y tal, entonces empiezan a caerse los miembros y ya pensar que por el mono era un poco borderline, pero quizá porque yo soy más pro terror psicológico que el, generalmente rechazo por norma las películas de posesiones, no me suelen gustar nada. Hubiese preferido o me hubiese gustado que tirase por ahí, pero bueno, no deja de ser el remake, no deja de ser una película que se llama Posesión Infernal y tampoco le puedo pedir peras al olmo. Y bueno, a ver, la película está bien, a mí me gustó, me lo pasé muy bien, la verdad es que se disfruta un montón, vas a ver, o sea, es exactamente lo que pretende ser y lo que le pides a esta película. Los diálogos son lo peor, los actores son muy malos todos. Sobre todo el típico que es supersticioso y que se encuentra el libro y que siempre sabe mucho cuando no debería saber nada. No es nada, o sea, estas películas que dices, esta gente no se comporta como se comportaría una persona normal. Pues eso, credibilidad cero. Pero consigue crear tensión. Da asquito, la verdad, tiene ahí su gore. Me fascina la capacidad que tiene esta gente de cortarse miembros. En plan, pero además sin pensárselo, uy, me estoy poseyendo, me voy a cortar la mano a ver si me libro, pero con una facilidad que no lo podéis imaginar. Y bueno, el final me pareció absolutamente glorioso y la verdad es que la disfruté. A ver, es una peli mala, pero la disfruté un montón. Son las contradicciones del ser humano, como luego veremos en Rashomon. Ay, qué pena. Pues lo curioso es que he visto por ahí que mucha gente estaba poniendo como que era mejor que la original. Pero si al mismo tiempo me dices que es mala... Yo creo que es mejor que la original, pero porque la original da risa. La original... Esta no es no da risa. Y cuando es, entre comillas, provoca la comedia, es buscado. No es graciosa porque estés riendo de ella. Es mala porque es un puñado de tópicos que hemos visto mil veces, pero están bien llevados y es muy entretenida, la verdad, a mí. Y es explícita y a mí el gore cuando está bien llevado y no me da demasiado asco de ver, que es una, es que te guste el gore y te dé asco es extraño, pero es eso, es lo que disfruto, que me dé asco, no sé, es raro, pero es eso, es mala pero mola. Es que es difícil de explicar, Ramón, son los misterios de la vida. No. De acuerdo. La vida, que es un río sin retorno. Exacto. Como la película que he visto de Marilyn Monroe de esta tanda que toca, efectivamente, River of No Return, la película de 1954 dirigida por el director de nombre tan rimbombante como es Otto Preminger y guionizada por Frank Fenton. La película está protagonizada por Robert Mitchum con su cara de duro del oeste. Y es una película del oeste, efectivamente. A finales del siglo XIX, 1875, el pobre hombre viudo Matt Calder va en busca de su hijo de 10 años, al que apenas ha visto por motivos que luego se desvelan. Le recoge en un pueblo ahí perdido de la mano de Dios, del oeste, como tiene que ser, donde se ha hecho su hijo amigo de la cantante del salón de turno y mujer de vida alegre, Kay, que está interpretada, como no podía ser de otra manera, por la guapísima Marilyn Monroe, que en esta película, no sé por qué, pero está más guapa que nunca. Es una cosa tremenda. Quizá las medias de rejilla hacen mucho a su favor. Dicho esto, la película básicamente se centra en cómo esos dos padre e hijo que se reencuentran van a la granja del padre a tener una nueva vida, un reinicio como granjeros, cuando se vuelven a topar con Kay y su novio, el... un poco estafador, farrullero Harry, que les roba un caballo y el fusil y se pira para ir en busca de fortuna, porque tiene que llegar a lo más rápido posible a hacer el registro de propiedad de una mina de oro. Como veis, todo muy del oeste. Y a partir de ahí, pues bueno, surge la persecución, las prisas, la amenaza de los indios, la amenaza de pumas, el encontrarse con ladrones, asaltadores de caminos y cosas por el estilo, todo tipo de aventurillas que van surgiendo en la película, y que la verdad es una película de entretenimiento, de aventuras muy sencilla, pero con un desarrollo que a mí me ha parecido más que efectivo, y sobre todo que se basa en unos personajes que están muy bien escritos. La relación que hay entre el padre, interpretado por Bill Michon, y su hijo, que va poco a poco desarrollándola con pequeños detallitos, funciona muy bien. Y luego esa especie de, bueno, triángulo amoroso no iba a decir, pero la relación que tiene con Kay también funciona muy bien. Es en un personaje que es muy distinto al que estamos acostumbrados a ver, o vamos, o lo que tenemos todos en mente cuando hablamos de un personaje interpretado por Marilyn Monroe, que yo le doy bastante valor en ese aspecto, porque aquí está muy bien. Y eso que en esta película se supone que es una de esas en las que Marilyn Monroe tuvo muchísimos problemas con el director Otto Preminger, porque estaba ahí emperrada con su coach de interpretación, que le decía cómo tenía que hacer las cosas y le sacaba de quicio al director. Y bueno, esta película salió adelante un poco por sus pelotas, vamos a decirlo claramente. Esas cosas que ocurrían en el cine, en el Hollywood clásico. La verdad es que lo recomiendo mucho. Yo tenía un recuerdo bastante difuso y, bueno, de peliculillas y tal, que no valía mucho la pena, y sin embargo me he quedado con un buen sabor de boca, porque es eso, una película de aventuras sin grandes pretensiones, pero que funciona muy bien en todo, y que destaca especialmente además el uso de CinemaScope aquí para dar esa sensación todo el rato de estar rodeados por esa maravillosa naturaleza tan bonita y tal, pero y llena de amenazas y de problemas y de lo salvaje. La verdad es que funciona muy bien esta película en todo lo que hace. Pues ya que has hablado tú, yo voy a hablar de otra, pero ya que estás comentando tu ciclo personal, voy a seguir yo con otra de mi ciclo de Howard Hughes. Que, bueno, he estado viendo algunas de sus pelis y la siguiente ha sido... John Hughes. ¿Y qué he dicho? Howard. Howard. Es casi es lo mismo. Lo mismo. Siempre me pasa igual con Howard y John Hughes, ¿eh? Bueno. Y Howard Hawks también. Howard Hawks, sí. Bueno, he visto Pretty in Pink, la chica de rosa de 1986, que está protagonizada, como no, por Molly Ringwald. También están por ahí James Spader, que, bueno, sonará de, por ejemplo, Stargate, o más actualmente estaba en Lincoln, y entre otros. Y está, bueno, está John Cryer, que es uno de los... es el que no es Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio, y es que le ves en Pretty in Pink y está igual. Y han pasado un porrón de años, increíble. Que tendrá ahora 50 y pico años, ¿no? Sí, sí, es increíble. O sea, es que está exacto. Está como cuando tenía 16 años aquí en la... No sé cuándo tendría cuando rodó esto. Le pasa como a Matthew Broderick, ya es actor, yo creo. Pero Matthew Broderick ha madurado raro. O sea, es como se ve que es mayor, pero parece un niño. Pero John Cryer simplemente está igual. No sé, es raro. Bueno, como decía, es de John Hughes, pero en esta es solo al guión. La dirección es de Howard Duch, que bueno, yo creo que debe ser su única buena peli, porque yo las que he visto suyas son cosas como Equipo a la Fuerza, que su título original era The Replacements, ya sabéis, o la secuela de esta de Más Falsas Apariencias, que a mí Falsas Apariencias me pareció una comedia bastante decente. O una anécdota que me encanta, que es la de Una novia para dos, que es una película malísima, una comedia romántica, en la que el subnormal de Dane Cook la lió porque se quejó porque le había parecía que tenía parálisis en la cara en el póster, y en medio de la promoción la lió. Pero bueno, cosas aparte, volvemos a la chica de rosa. Y bueno, en este caso tenemos a Molly Ringwald interpretando a una adolescente responsable que vive con su padre. Son pobres y ella se hace la ropa y tal, y tiene que ser ropa un poco ready, así para que se nota que se la ha hecho ella y que es original y que es pobre. Y que tiene sentido de la moda, claro. Y nada, bueno, empieza a tontear con uno de los niños ricos del instituto. y ese es el punto de partida. De nuevo, John Hughes vuelve a jugar con esos tópicos típicos, estereotípicos, personajes que suele haber en sus películas, pero como siempre los hace muy suyos. Y bueno, vuelve a estar la recurrente intención de esta mezcla de los dos mundos, que bueno, normalmente suele ser los populares con los pringadillos del instituto, pero aquí se une la capa de pobres versus ricos. Sin embargo, me parece que esta peli se queda bastante a la superficie de todo, sobre todo de los personajes. La relación de ella con su padre está muy bien, pero por ejemplo el personaje del chico rico del que se enamora, de los dos ricos, que está el rico guay y el rico gilipollas, que es James Spader, quedan muy en la superficie. Incluso el mejor amigo de ella, que es el típico, pues, que se le da, yo creo que son los personajes que mejor se le da escribir a John Hughes, que son los del típico geek, así, un poco con diarrea verbal, con mucho carisma y tal, que es John Cryer, él está muy bien. Y ella, que bueno, sigue en su línea de ser adolescente boba, pero que consigue caer bien. Pero, eso que, destaca mucho por cómo trata y mezcla todos estos estereotipos, pero poco más, ¿no? Se queda bastante, bastante arriba y no, o sea, se queda muy a medias. No es rollo comedia loca como podía ser 16 velas o Todo en un día, ni tampoco llega a ser el drama así de personajes que consigue ser el Club de los Cinco. Así que se queda, o sea, que está, se deja ver y está bien, pero no la destacaría dentro de la filmografía de Hughes. Es un poco ya lugares comunes de poco piloto automático. ¿Ves lo que pasa por ver películas de John Hughes que han anunciado hace poco que querían hacer un remake de La Chica Explosiva? Ha sido mi culpa. Sí, totalmente. Nadie se acordaba de sus películas hasta que empezaste a verlas. Ay, en fin. Sí, yo también tengo un recuerdo bastante de esa película, la verdad. No es precisamente de las que más interés me despertaron en su momento cuando las vi. Pero bueno, cierto encanto sí que tiene, ¿no? Ese, sí, el tiene encanto de los personajes, pero... y de Molly Ringwald sobre todo, yo creo. Sí, eso sí, eso no lo niego. Pero yo muchas veces, o sea, cuando veo este tipo de películas y noto que tienen cierto encanto, me pregunto si la nostalgia no es gran parte de ese encanto. Es difícil analizar ese tipo de encanto cuando viste la película en un momento en el que la disfrutaste de otra forma. Pero... sí, yo creo que John Hughes consigue darle ese encanto especial, ese, sobre todo a los personajes femeninos, que a mí me sorprende porque realmente, pensando en el personaje de Ringwald en esta película, es muy estúpida, pero ella tiene una gracia, no sé si, o sea, una gracia, no sé si es su forma de meterse en los personajes, que le dan cierto encanto y consigue que vayas con ella y que te caiga bien y que te... y que quieres que se quede con el chico rico, pero... No por hay mi más parte, preguntas, he visto una película que tenía muchas ganas de ver porque yo decía, a ver, Juliette Binoche más putas, ¿qué puede salir mal? Se trata de Ellas, una película de 2011, dirigida y coescrita por la polaca Malgorzata Skurmowska, que sí, creo que me he hecho un esguince en la lengua pronunciando el nombre. Y como he dicho, está protagonizada por Juliette Binoche, que interpreta a Anne, una periodista de la revista Elle. ¿Os habéis dado cuenta de la integración de producto que han metido aquí en esta película tan tremenda? Bueno, pues es una periodista de la revista Elle que está haciendo un reportaje sobre la prostitución entre las estudiantes universitarias, jóvenes. Que, bueno, por un motivo u otro, se prostituyen, pues yo qué sé, porque no le gusta vender hamburguesas, pues se prostituyen mejor, que sale más a cuenta. O porque le gusta mucho el triqui-triqui, pues ya está, ese tipo de cosas. Entonces, la película se centra en dos entrevistas que realiza a dos chicas jóvenes, que cada una ha llegado a la prostitución de dos formas muy distintas. La película refleja un poco cómo influyen sus entrevistas y su relación con ellas, cómo, según va conociéndolas, influyen su vida. Porque, claro, Anne es la típica mujer de clase media alta, clase burguesa, que es una mujer un poco florero y que está ahí pues sometida al trabajo y al éxito de su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que no hayamos visto ya, por ejemplo, en películas como Belle de Jour, pero esto es, para ser claros, es el ñordo del mes patrocinado por mi visionado, efectivamente. Porque la película, el problema que tiene, como muchas otras películas que tratan el tema del sexo desde un punto de vista sesudo, supuestamente, y súper intelectual... ¡Que no se desnudan! Que, sí, no, tiene escenas sexualmente más o menos explícitas. No, el problema es que es completamente vacía, superficial, pretenciosa y, en conclusión, un coñazo estupendo. ¿Os acordáis de Sleeping Beauty? Que la nombré por aquí. Bueno, esa película era peor. Pero al menos servía como película para pajilleros. Es que esta ni eso. Esto es tremendo. Lo malo es que ves el trabajo interpretativo de Juliette Binoche y tiene momentos en los que destaca muchísimo, momentos muy auténticos, momentos que dices, jo, esta película, o sea, estos momentos integrados en una película que realmente tuvieran algo de alma y que te contase algo, pues sería genial. Pero nada, o sea, no, es que no. Es insoportable, está vacía. Y es una visión muy superficial, muy obvia, y toda la crítica que hace de la clase burguesa ya no es que sea obvia, es que llega un momento en el que hacen planos que directamente te escupen a la cara cosas que ya te han estado mostrando desde los primeros 5 minutos. O sea, no llega a entrar para nada en profundidad en los temas que trata la película. Es todo, pues eso, pose y mostrar una y otra vez lo mismo. Nada, un bonito anuncio de la revista Elle, que dura 90 minutos y se hace eterno. Nada más que decir, señoría. Bueno, pues me toca a mí ahora hablar de la Atlántida Film Fest, porque he seguido viendo unas cuantas películas. Y bueno, la verdad es que no he visto nada especialmente destacable, así que he elegido una, sobre todo las demás, por un motivo en concreto que luego diré. La película es Truth About Men, La verdad sobre los hombres. Este no es el título oficial, esta es mi traducción estupenda, porque no tiene distribución en España, ahora sin Alta Films, que es la nueva película de Nicolai Arcel, que es el director de A Royal Affair, esta que estuvo nominada a los Oscar la pasada edición, y también de la versión sueca de Los hombres que no maman a las mujeres. Y bueno, la película va de un chico que tiene pues unos 30 y pocos años y lleva 10 años con su novia y se va a vivir con ella. Es guionista de una serie de televisión de este rollo interminable CSI Las Vegas temporada 21, y está bastante quemado y tiene una pequeña crisis existencial. Y bueno, al arranque de la película, bueno, básicamente eso, como lejos quedó, él fue un director de cine, bueno, guionista de cine en su momento que tuvo éxito, pero lejos quedan esos días y decide dejarlo todo para seguir el que solía ser su sueño, y deja a su chica y todo esto. Es la típica historia de crisis existencial con un personaje rollo Peter Pan que quiere buscarse a sí mismo y todo le va saliendo mal. Y me diréis, pero Adri, ¿esto? ¿Qué es esto? Si parece una comedia romántica. Pues sí, queridos. Lo que pasa es que tú entras... me hace mucha gracia, porque tú entras en Atlántida Film Fest, ves las críticas a esta película y los comentarios que tiene y tal, y parece que por ser sueca, por estar en sueco, además subtitulada en inglés, que la tienen en Atlántida Film Fest, y tal, no importa que sea una comedia romántica, porque ya es válida. Si está en Atlántida Film Fest, es válida. Esto le da caché, aunque sea una rom-com, ¿vale? Bueno, no me parece una mala película, ¿eh? Creo que... Lo que pasa es que creo que le puede pasar como... O sea, le pasa como le pasa a Royal Affair, que no deja de ser una película que está bien resuelta, que está bien contada, pero que no te cuenta nada excepcional. Toda la evolución del personaje es muy cliché, pero como funciona y tiene carisma, pues se hace entretenida de ver. Luego, el puntito meta este de que es guionista, la verdad es que tiene su gracia, le da un plus, porque juega mucho, empieza típica voz en off de una película consta de 3 actos. Entonces, y toda la película va jugando un poco con el rollo, los actos, con el rollo, las diferentes tramas de las 3 películas que le hicieron tanto subir al estrellato como caer a lo más profundo de su carrera como director de cine, y juega bien con eso. Creo que eso le da un plusillo, pero vamos, mínimo. No consigue que deje de ser una película que te entretienes viendo, pero en cuanto cierras Filmin se te ha olvidado. Así que no Truth About Men, le vuelvo a repetir el título, no la recomiendo especialmente. No la recomiendas especialmente. Es una forma muy fina de decir que no la veáis, coño. No, pero precisamente en plan dramedia romántica y tal, no está mal. Ya, que es del montón, de vamos. Hecho, del montón, sí. De hecho, tengo que decir que yo me identifiqué muchísimo con la crisis existencial de este señor. Que yo estoy a punto de cumplir 30 años y lo estoy pasando muy mal. Y yo, algunas cosas de las que le pasan o que piensa, es como, es que es verdad. Y es que ni con ese tipo de conexión con la película me pareció nada excepcional. Y eso no dice mucho de ella. Y encima es guionista, pero bueno. Bueno, llega el momento decisivo del podcast en el que puede que haya muerto una reyerta o algo, porque yo he visto Like Someone in Love, la última película de Abbas Kiarostami, una película rodada en japonés, en Japón, de un director iraní, que es una coproducción con Francia, para que luego digáis de la globalización y esas cosas. Es la segunda película, creo, que hace fuera de Irán, después de la de Copy Confirm, copia certificada, que ya comentamos por aquí, esa maravillosa película con Juliette Binoche. Ay, que veo todo lo que hace, aunque luego me salga rana. Esto es así, lo siento. Y es una película protagonizada por dos japoneses, Rin Takanashi y Tadashio Kunno y Ryo Kase, que son muy conocidos, bueno, más o menos, ¿no? No son conocidos. Y trata de una muchacha que aquí, otra vez, yo creo que debo tener algún problema con esto de la prostitución, porque aquí también va de una muchacha que se dedica a la prostitución, que es Akiko, y que se ve cómo llega a encontrarse con un traductor que está en su casa y que ha pedido sus servicios. ¿Qué? No es cierto. Se ve como está sentada en un bar, hablando por teléfono, y se sienta gente con ella. Aquí luego vemos el odio de Adri por esta película. Bueno, sigue, digamos que por teléfono. Trata un poco lo que ocurre a raíz de que se encuentran esos dos personajes de Akiko y el hombre este que está ahí solo dándole por saco por teléfono para que traduzca cosas y demás, un hombre mayor que podría ser tranquilamente su abuelo, y se ve un poco su relación, lo que ocurre cuando cada uno se involucra un poco en la vida del otro. La película es bastante lenta, quiero decir, lenta de verdad. No es como copia certificada, que tenía los diálogos, eran bastante animados y tenía, bueno, eran muy, muy ligeros y tal, muy rápidos. Tenía cosas muy espectaculares en ese aspecto, yo creo, esa película. Like Someone in Love es mucho más pausada, más sosegada y más de en relación con la cultura japonesa. Tiene mucho que ver la culpa de todo esto. Y trata temas muy interesantes, como puede ser los que ya trataba en copia certificada, pero de una forma un poco yo más sutil, como el tema del juego de roles, el tema de las barreras de la comunicación, de, en fin, de la identidad. De una forma, pues sí, muy crítica y muy así. Pero la película, a pesar de su sencillez en la superficie, me ha parecido bastante compleja y con bastantes capas. Cosa que Adri está completamente en contra. Y a ver, Adri, te dejo. A mí me ha gustado muchísimo esta película. Me ha parecido fantástica. Me ha parecido mucho menos espectacular a nivel de diálogos y copy conform, pero con un pozo más, o sea, igual de profundo a mí. Vamos, es lo que me ha pasado a mí con esta película. Pues a mí lo que me ha pasado con esta película es que, vale, en copia certificada los diálogos tenían muchísimo de dónde rascar. O sea, eran diálogos que en algunos momentos te podían recordar a esos juegos que tenían los de antes de, o sea, Before Midnight. O sea, había chicha. Mi problema con Like Someone in Love es que yo no tengo ningún problema con las películas lentas. Me gusta el ritmo del cine asiático. Soy la primera que le gusta ver películas iraníes de niños que van al colegio. Pero Like Someone in Love, las conversaciones no tenían ningún subtexto. El subtexto se creaba. Tiene una situación, o sea, un momento clave de la película que plantea la situación de ese trío peculiar que se forma en la película, que se contaba en 10 minutos. El resto es el fingir que esas secuencias quieren decir algo y el alargar hasta la extenuación secuencias que no te están contando nada. Hay un momento que me pareció absolutamente brillante y es cuando ella coge el taxi y va hasta la casa del viejete y en ese trayecto escucha los mensajes del contestador que le ha dejado su abuela. Y en ese rato, que fácilmente son 8 minutos de película de ella en el taxi, o sea, primer plano de ella en el taxi, te cuenta una historia y te emociona y tiene... eso sí que tiene trasfondo, te está contando un montón de cosas el personaje. Sin embargo, esa cena con... O sea, son... el tipo crea situaciones que de por sí tienen mucho que decir, pero luego las alarga con diálogos que no aportan absolutamente nada y se hace hiper tediosa. Y lo que podía haber sido algo interesante y dentro de su cotidianidad se queda en algo que para mi gusto súper vacío, súper estirado y que se me hizo al final un auténtico infierno, aparte de ese final brusco, que no digo que no esté... que no sea consecuente, pero pues, en fin, es como corte de rollo. No podemos total. Estar más en lados opuestos respecto a esta película, porque a mí es que me pareció fascinante desde el principio. No puedo, ay, por favor. No puedo estar más en contra de lo que dices, pero bueno, aquí como siempre, que los oyentes decidan si queréis ver Like Someone in Love y poneros de Team Adri o de Team Ramón, por favor. Yo os diría os invitamos que, a ello. Sí, yo os diría que lo hicierais, que la vieseis y a ver cuántos me daban la razón a quién. Pero no quiero haceros eso. No quiero haceros perder 2 horas de vuestra vida. Que no le hagáis caso a Adri, que es una buena película. Si os gustan las películas... Bueno, tiene buenos planos, eso lo admito. Bueno, si os gusta el cine de Haneke, os puede gustar Like Someone in Love. Ya está, bueno, ya no, he dicho. Cine de Haneke, caché. Es que efectivamente es una película que si es completamente... Caché, sí, que es una película sí. Que parece que has puesto el DVD en pausa. No, pero no solo por eso, sino porque... bueno, caché... sí que se parece en el aspecto formal, pero yo reconocí en esta película Kiarostami muchas cosas de las que hablaba en Código Desconocido, Haneke. O sea, tienen muchas cosas en común, es curioso eso, me lo has recordado ahora. Tiene bastante cosas en común, sí, pero bueno, que yo la recomiendo. Voy a hablar yo. No. Habla tú de una grandeza que seguramente sí. Vas a hablar ahora. Yo la recomiendo menos 30 y voy a hablar de otra puta. Hoy va, la cosa va de prostitutas. Es que ya van 3, es que no es normal esto. Porque, atención, queridos oyentes de esta peli, ya la he visto. El otro día fui a la Filmoteca Española a ver Showgirls. La película de Paul Verhoeven, o nunca sé cómo se pronuncia su apellido, de 1995. Que, bueno, pues hizo Desafío Total, luego hizo Instinto Básico y decidió que el siguiente paso natural en su carrera era hacer Showgirls. A mí me gusta esta película porque Joe Esterhaz, que es el guionista, que es otro nombre de esto, como has dicho antes, que el patatús en la lengua... que venía de petarlo todo con Instinto Básico, que bueno, es una de las películas más rentables de los 90, vendió la idea de Showgirls por $2 millones en el momento y le dieron casi otros 2 al acabar la película. Y además presume de haberse ido a Las Vegas a hacer investigación y que algunas de las historias de las strippers que se encontró por allí están metidas en la película para luego hacer Showgirls, que es la basura más grande. Sí, vamos, le faltó el inspirado en hechos reales. Que, bueno, está protagonizada por Elizabeth Berkley. Qué gran actriz, ¿eh? Madre. Sí, y Kyle MacLachlan y Gina Gerson, que hace muy bien de Zorra del Desierto. Es tan despropósito. Además, a mí me hace mucha gracia Showgirls, porque realmente es de esas... Sé que Ramón no lo comparte, pero... No lo comparto en absoluto con esta, sobre todo, porque a mí se me hace coñazo insufrible. Bueno, que Showgirls dure 2 horas... Yo no lo recordaba que durase 2 horas, pero que dure 2 horas me parece totalmente marciano. ¿Qué se cree? ¿Una película de los Oscars de este año? Bueno, no, eso. Es tan mala... No voy a decir que es tan mala que es buena, sino que es tan mala que es divertida. Y a mí me hace muchísima gracia porque Elizabeth Berkley se cree que está haciendo el papel de su vida. y está súper pasadísima de rosca. Es vulgar. Cuando hace striptease es cualquier cosa menos sexy, que parece que están dando espasmos. Es súper de vergüenza ajena. Eso nadie se la cree, como la bailarina que enamoró a Las Vegas, que es como, mira, la veo bailar y no me creo no, que de lo repente... mejor, además, es la escena salmonete en la piscina. Ay, el polvo en la piscina es vergonzoso. Bueno, es uno de los momentos más carcajada de la película. El guión no hay por dónde cogerlo. El guión de 4 millones de dólares no tiene sentido. Hay tramas que se pueden eliminar y no pasa nada. Personajes que sí, desaparecen. La película entera se puede eliminar y no pasa nada. Sí, son 2 horas de tetas. Y que sabes que esta chica, además, eso, lo de Elizabeth Berkley, que lo único que hace es eso, moverse como espasmos y salir enfadada de sitios. Y se cree que está haciendo instinto básico. Es como chica, instinto básico. Sharon Stone enseñar a Almeja una vez. Tú enseñas a Almeja toda la película, ¿vale? Y bueno, es que ya me es el cuerpo de Elizabeth Berkley de memoria después de 2 horas de Showgirls. Y yo con esta película siempre me pregunto: ¿Verhoeven sabía lo que estaba haciendo? Quiero decir, se rió de todo el mundo, porque tú ves a los actores, cómo actúan, vamos, cómo están dirigidos los actores, cómo están planteadas las secuencias. Se está riendo de todo el mundo, lo hizo aposta. Y luego ves ese final que se cree rollo película trascendental, esas lecciones de vida. O no sé, es que yo quiero que pensar que sí, que se estaba riendo de la gente, pero claro, luego después de esto hizo Starship Troopers, así que tampoco se puede uno tomar muy en serio. Pero a mí me hizo mucha gracia, bueno, me divertí mucho volviéndola a ver. Sobre todo esto de que la pusieran en la filmoteca fue súper marciano, pero es que la edad media de la sala eran 50 años fácilmente. Estaba todo lleno de viejunos. Había uno que fue a ver la película y con los cascos, con la música rock a tope, que cuando no había mucha... como era esto en Las Vegas y hay mucha música, pues no pasa nada. Pero hay veces cuando en los momentos íntimos de Showgirls se oía la música del tipo a tope, que se había ido, no sé, a que se le levantase un rato viendo a estas dos bailando, porque es que toda la música... A lo mejor la era película... un método de Ludovico autoimpuesto o algo. Es que yo flipé en colores. Bueno, lo que no... yo lo tenía lejos, pero lo que no sé es cómo la persona que le tenía al lado vio la película, pero bueno... Lo que comentas, por cierto, de la edad media... La edad media. La media de la edad. Media. Sí. La media de edad de la gente que estaba ahí. Me pasó lo mismo con el artista y la modelo, que todos en la sala, menos yo, era gente de 50 y tantos años. Pero lo entiendo. Bueno, de hecho, nosotros eran todos de 50 y tantos años, menos mis amigos y yo, que éramos 4, y uno que teníamos detrás, que también eran más o menos rollo nuestra edad, que también iban a descojonarse con la película. Nosotros nos reíamos menos, pero alguno de los señores de la sala llegó a echarle la bronca a los otros porque no hacían más que reírse. Es como, a ver, quiero decir, vale, que cuesta 2 euros, pero no vengas a ver Showgirls en serio, ¿vale? Yo creo que la mitad, como que echan hoy, pues venga, vamos a entrar. Total. O sea, grandeza, Showgirls, grandeza. De los 90. La última que nos está a mí, horrible, ¿no? Hombre, ese es el baremo. Mira, Ramón, me veo otra vez Showgirls antes de verme otra vez Like Someone in Love, te lo digo. Pues yo he visto la última película de Ruben Fleischer, el director de Zombieland, y guionizada por Will Bill, que es conocido internacionalmente por ser guionista de Castle y supuestamente el guionista de la futura película de la Liga de la Justicia, que es Gangster Squad, la película que el año pasado se iba a haber estrenado y que, como ocurrió aquellos tiroteos durante el estreno de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, se retiró el tráiler, se cambió la fecha de estreno, se volvieron a rodar partes, se cambió la película y se pospuso el estreno a este año. Gangster Squad, protagonizada por Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Emma Stone, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, aparece Michael Peña también, que por cierto es el latino que aparecía en End of Watch, si no recuerdo mal, Robert Patrick, alguien más por ahí. Es que como veis el reparto me parece brutal, así de principio. ¿Y de qué va? Pues estamos a finales de los 40 en Los Ángeles Y tenemos que el gángster Mickey Cohen, un gángster judío, se ha hecho el tío más poderoso de la ciudad y está intentando echar a los italianinis, espaguetinis, de todas partes y empezar a retar a los de Chicago y ser el amo del universo, básicamente. Y entonces tenemos al sargento O'Mara, que está interpretado por Josh Brolin, que es el típico policía de ascendencia irlandesa. ¡Qué raro! Esto nunca se ha visto. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, que es un policía honesto, rodeado por polis corruptos. Y de repente, pues, el jefecillo que hay por ahí, que tiene aspecto de alcohólico y es Nick Nolte, efectivamente, el jefe Bill Parker, le dice que, tienes que montar un grupo encubierto para luchar contra este gángster y echarle de la ciudad. Y la película va un poco en cómo pues, va reuniendo a esa gente de diferentes tipos, unos pocos inadaptados, para que no sean susceptibles de ser sobornados por el mafioso. Y van haciendo cosillas para darle por saco y sacarle de quicio y vamos, hacer que sufra y habrá consecuencias. Es una peli muy... ¿típica? Sí, es que diré, es típica, es decir, no inventa nada. Es la típica peli policíaca de gángsters, rollo cine negro, tiene todos los elementos ahí, muy enfocada a la acción, y que creo que, primero, funciona muy bien porque el reparto es muy sólido, tiene unas escenas de acción muy chulas, muy bien rodadas y con una estética muy lograda, la verdad. Hacía tiempo que no veía escenas de acción así, de acción física, como en los viejos tiempos que me molaran tanto. Y luego tiene esa estética que es mitad realista, mitad intentando proyectar un rollo cómic como el que pudimos ver, por ejemplo, en Dick Tracy, pero en plan más, o sea, menos llamativo. Es una mezcla visual un poco extraña, pero que es que funciona fantástico cuando lo ves. Y ya está, o sea, es una película que no le puedes pedir más. Tiene buenas escenas de acción, tiene buenos actores, tiene todos los elementos que esperas del género y ya está. Y sí, tiene mucha violencia. Tiene chorros de sangre, tiene de tiros y tiene de todo. Y la verdad es que hay la escena que eliminaron de esta película era una escena que tenía lugar en un cine, que aquí se cambió por Chinatown. Y es gracioso porque evidentemente la escena en un cine hubiera tenido mucho más sentido dentro de lo que significaba dentro de la película que siendo fuera de ese sitio. Pero bueno, que no se ha resentido por eso de re-rodaje de las escenas ni el cambio. Yo creo que es una película de entretenimiento bien hecha y una película que vamos, de este tipo, de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Y por cierto, la voz de... me hace mucha gracia la voz de Ryan Gosling, porque es que es como que no le pega a su aspecto. Es algo que me ocurre siempre que le veo. Y... ah, sí, se me olvidaba destacar sobre todo la música original de Steve Jablonsky, que es, si no recuerdo mal, es amiguito épico de Hans Zimmer, efectivamente. Y yo estaba pensando en Hans Zimmer siempre que escuchaba la banda sonora, que es brutal. Y sí, es que ha estado por ahí en Transformers y en otros sitios. La verdad es que está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Y eso, a nivel técnico está muy bien la película, a nivel estético. Es una peli que mola. Es de estas de categoría de filming, peli que mola. Sería más o menos en ese rollo. Yo la recomiendo mucho, a pesar de que sé que ha tenido muy malas críticas esta película. Y críticas en plan exceso de violencia, que era como... perdón, o es que los personajes no están lo suficientemente desarrollados. Perdón, pero ¿qué película tú crees que has ido a ver aquí? ¿Un drama intimista polaco o qué? No, no. O sea, es película... ¿like Somewhere in Love o qué? Sí, es que es eso. ¿Han ido a ver una peli de Kiarostami? No, es Gangster Squad. Lleva la palabra gángster en el título, por favor. En fin, que yo la recomiendo. Me parece una gran peli de entretenimiento. Yo a ver si la veo. Me hace gracia lo que dices de Ryan Gosling. Es que claro, como últimamente se ha dado a los papeles en los que hace de tío callaico... que no pues, habla, claro, luego habla no... y dices, ¿está su voz? No puede ser. Pues venga, voy a acabar yo con una película que ya comentó Ramón en su momento, pero yo no puedo evitar hablar de ella, que es Upside Down, que aquí se ha titulado Un amor entre dos mundos, que lo estrenaron hace dos o tres semanas en España. Es una película franco-canadiense que está protagonizada por Jim Struggles, como se diga, y Kristen Dunst. Y bueno, sale por ahí también... o como se diga. o como se diga, Timothy Spall, que a mí me hace gracia porque haga lo que haga, ya para el resto de su vida, para mí va a ser Peter Pettigrew, que es la rata de Harry Potter. Y además que le veo la cara y ya le veo los dientecitos ahí. Pero bueno. Bueno, básicamente, así rápidamente, en Upside Down existen hay como dos tierras, dos mundos que están pegados el uno al otro y cada uno tiene su propio centro de gravedad y entonces están así como medio conectados, uno es pobre y el otro es rico y así todo como muy resumido, ¿eh? Y la película cuenta la historia de amor entre dos personas que pertenecen cada una a una de estas dos tierras. Romeo y Julieta en el espacio. Sí, Romeo y Julieta de ciencia ficción. Bueno, Upside Down yo la defiendo por una cosa y es porque es un wallpaper de 100 minutos. Mis capturas de pantalla están de testigo. No, visualmente la verdad es que me ha parecido una absoluta pasada. Y no solo porque esté bien conseguidos los efectos visuales, porque sea bonita de ver, porque bueno, a ver, es lo que digo, es todo muy fondo de pantalla. Pero es que tiene muy buenas ideas de dirección. Tiene, a la hora de plantear cómo presenta a los dos mundos, sobre todo tiene muy buenas transiciones de uno a otro. No sé, yo creo que el planteamiento de dirección está muy conseguido. Pero el problema, creo que es el mismo que en su momento le vio Ramón, es que tiene una idea muy original que podía haber dado para currarse mejor esa mitología y desarrollarla mejor, obviando que hay, o sea, mejorando algunos de los aspectos científicos del planteamiento. Pero es lo que, o sea, yo no estoy pidiendo que me haga una película de ciencia ficción, que nosotros aquí decimos mucho esto de que la ciencia ficción debería, la que nos gusta es la que sirve para contar historias humanas. De hecho, pues en el episodio pasado hablamos de Perfect Sense, que es 90% historia de amor y aprovecha todo ese mundo posapocalíptico para contarte otras cosas. Y aquí es que no está aprovechado, la historia de amor no funciona, avanza muy a trompicones, se queda estancada, no da para todo el metraje, la forma que está planteada. O sea, tienes todo ese universo que en lugar de aprovecharse para desarrollarlo un poco con la excusa de la historia de amor y enriquecerla a su vez y tal, no, o sea, está todo como muy desconectado. O sea, por un lado, yo creo que él pensaba, tengo este mundo súper visual y súper bonito y lo trato por su parte, y por otro tenía la historia de amor. Y me da mucha pena porque podía haber tenido una película de esto, porque ha sido un estreno muy pequeñito, una distribución con muy poca distribución, podía haber sido uno de esos títulos de culto, pero no, la verdad es que se queda simplemente sobre todo en el aspecto visual. Y en que estoy enamorada de Jim Struggs. Que por eso la he visto, que no engañas a nadie. Que por eso la he visto. No, a ver, porque tenía, o sea, llevaba con ganas. La verdad es que me quitaste tú y otra gente que había leído los comentarios ganas de verla. Pero sí, a ver. Además que yo vi la película y digo, este chico parece bajito. Pero no, lo miré en mi DB y mide 1,85. Así que es suficientemente alto para ti, para mí. O sea, tú fijaros yo. El dato de mierda de Adri, sí, señor. Yo, qué preocupación tengo por saber que es suficientemente alto para que me guste. O sea, que lo estaba viendo en la película y digo, ¿cuándo me dirá? Y lo fui. Mira, estoy muy enferma, pero es que me parece tan amor y tan marido, pero eso, no, que es una pena, la verdad. Pero solo yo creo que solo por el aspecto visual y por ese planteamiento que tiene el director para moverse entre mundos, yo creo que merece la pena. Es un poco lo que pasaba con Ana Karenina, que a ver, son cosas muy distintas, pero Ana Karenina yo la recomendaba únicamente por el aspecto técnico de la película, nada por el contenido. Y me pasa lo mismo con Estoy Upside negando Down. Con la cabeza. Un amor entre dos mundos, ya. Pero hoy estamos aquí enfrentados, como Upside Down, somos dos mundos ahí. Menos mal que con la próxima ya vamos a estar mucho más de acuerdo, yo creo. Y ya estamos de nuevo con otra edición de La Ventana Indiscreta, esa sección en la que, con spoilers, hablamos largo y tendido de una película que creemos merecedora de hablar durante más de 10 minutos, o 15, o 20, o 25, o los que sean. Ya sabéis, desde Los Ángeles de Charlie hasta El Hobbit, pasando por El Apartamento. No nos da miedo nada, ni vuestras críticas siquiera. Y en esta ocasión vamos a hablar de el clásico, indiscutible, aclamado por mucha gente. Yo diría que poca gente se atreve a no aclamar lo que es Rashomon, la película de Akira Kurosawa, el cineasta, bueno, uno de los cineastas japoneses más importantes de toda la historia, por no decir más, porque eso sería como demasiado, pero yo creo que Japón tiene una representación de cinematográfica. Perdón. Para presentar un poco la película, diré simplemente que está evidentemente dirigida por Akira Kurosawa y guionizada por él a partir de dos historias de Ryunosuke Akutagawa, que son Ina Grove y Rashomon. Y la película está protagonizada por gente como, gente sin importancia, Toshiro Mifune, Masayu Himori, Masiko Kiyo, Takashi Shimune y Minoru Chiaki. Me encantan los nombres japoneses y pronunciarlos como me da la gana, como podéis imaginar. Rashomon es la película que llevó al occidente el cine japonés y provocó realmente la fama y la popularidad de que Akira Kurosawa fuera de Japón y que llegase al mundo occidental. Ganó premios internacionales como el León de Oro del Festival de Venecia o la mejor película de lengua extranjera de los Oscars. Es un clásico que además tiene un efecto Rashomon llamado por su mismo nombre de la película, que es muy curioso, luego explicaremos un poco, y que a mi modo de entender, y lo digo ya desde el principio, me parece una película adelantada a su tiempo, como 20 años así, ya no solo por el desarrollo narrativo que tiene, sino la forma en la que está rodada técnicamente y su montaje, ya explicaremos más de forma más extensa luego. ¿De qué va la película? Y aquí ya puede empezar los mega spoilers, pero bueno, así que ya sabéis, ir a ver la película y luego seguir viendo si queréis, digo, seguir escuchando si queréis verla vírgenes del todo de la película. La película va, pues eso, tenemos a un leñador y un sacerdote. Es como un chiste. Y un sacerdote que está en las puertas de la ciudad de Kioto. Y está lloviendo mucho y están esperando ya que escampe. Esto es muy de chiste de Lepe, efectivamente. Se encuentra con uno que pasa por ahí y se entera este hombre que se están contando una historia muy rara. ¡Uy! ¡Qué historia más rara me están contando! ¡Es la historia más rara que me han contado nunca! Y resulta que ambos dos han sido testigos clave en un crimen que ha sucedido, porque han tenido que testificar y todo ante el tribunal, del asesinato de un samurái ahí en el bosque perdido de la mano de Dios. Y básicamente la película nos muestra los tres puntos de vista de los tres que están, en principio, involucrados en el crimen. El bandido Tajomaru, el samurái y la mujer del samurái. Y luego, bueno, se introduciría también la historia de, así en modo de sorpresa, la historia del leñador que de repente pues dice, yo lo he visto todo, bueno, estas son cosas que ocurren después. La película tiene elementos narrativos muy interesantes porque mezcla flashbacks, narración no lineal, el uso de la fragmentación narrativa para ir completando la información que se da. Tiene un montaje que yo creo que es impresionante, es muy ágil y además incluye un montón de tomas, o sea, de planos, más que cualquier película de la época, yo creo. Es por el uso que hacía Kurosawa de utilizar para rodar muchas escenas varias cámaras. Y bueno, es un ejemplo de máximo de película que ha hecho historia, que es un hito, ya no solo por la historia que cuenta, que puede, luego tiene interpretaciones que se han hecho referente a la situación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, sino por la forma de contarlo, es decir, a nivel técnico y narrativo, lo que supuso como influencia en el cine. En fin, es un punto clave de la historia del cine. Y sin exagerar, yo creo. ¿Y qué quieres que diga yo ahora? Vamos a claro. Ver. No, sí, has dicho, yo creo que la clave ya la has dicho tú. Por ya empezar a ahondar un poco en el tema, todo el aspecto narrativo, que es probablemente lo más destacable de la película, el llamado efecto Rashomon, que es un recurso narrativo que se ha llamado así por esta película, que es la forma esta de, es un poco la figura del narrador no fiable, que es, pues, es un narrador que te cuenta su punto de vista de la historia, y Rashomon en este caso está contada desde el punto de vista de los tres de los cuatro personajes que están involucrados en lo que ocurre. Y realmente, en el caso de normalmente este recurso que se ha utilizado desde que Rashomon salió, se ha utilizado infinitamente en el cine, y muy pocas veces el espectador queda sin saber cuál es la versión verdadera. Pero aunque en Rashomon parece que la versión del leñador es la cierta, realmente tú nunca vas a estar, o sea, nunca vamos a estar seguros de que esa realmente, yo creo que la única prueba o argumento que hay en favor de que la verdadera sea la del leñador es que al final tiene esa especie de redención con el tema del bebé que decide adoptar, que es como un poco su perdón a los ojos del sacerdote sobre la condición humana, que es también el tema del que habla mucho la película. Es un poco el único argumento que hay a favor de que esa sea la versión verdadera, pero realmente puede ser argumental. Quiero decir que es algo que es una interpretación que podemos dar cada uno, y probablemente cualquier otra sea válida, pero bueno. Esto es curioso esto, que es, precisamente sea esta la que marca la pauta y sea una de las, aún todavía ahora, sea de las más originales en utilizando este recurso. Sí, precisamente por lo que comentas, que no se empeña en contarte o en decirte, esta es la verdad. No, te dice, mira, todos los que hay aquí te van a contar esta historia. Esto ha pasado, pero cada uno de ellos te va a contar su historia según su punto de vista, sus intereses y su propio código moral, por decirlo de alguna forma. Y claro, realmente no importa la verdad, porque si te das cuenta, los elementos básicos de la historia están presentes en cada una de las versiones. Lo que varían son las motivaciones y sí, lo que varían fundamentalmente son las motivaciones de los personajes en cada versión de la historia. Claro, es que es eso. Ahora mismo en el cine moderno parece que todos este tipo de recursos narrativos originales son como una forma de engatusar al espectador, ¿no? Por ejemplo, Memento, en su momento que fue tan rompedora en la forma de contar la historia, o todas estas historias que se pusieron de moda con después de eso, El sexto sentido, con las típicas películas thriller con giro final. Al final, todos estos recursos y estos trucajes son el truco por el truco. O sea, el truco es la esencia. Efectismo, sí. Claro, es efectismo. Que no digo que esté mal, pero realmente el valor que tiene Rashomon es que todo este juego de puntos de vista y de verdades desvirtualizadas es una excusa para contarte un poco todo lo que realmente te está contando sobre la dualidad del ser humano, sobre cómo a la hora, o sea, cómo, la forma que tiene cada personaje de contar su historia refleja un poco los intereses y motivaciones de cada uno, cómo ahonda un poco en la cultura y ideales japoneses, en esa idea del honor, porque siempre cada uno en su propia versión el honor es como el punto clave. O lo has mencionado antes, que se han hecho interpretaciones con respecto a cómo estaba la situación en Japón en ese momento. A ver, yo creo que no es ninguna interpretación, yo creo que es una realidad. Estamos hablando de los años 50, del 51... de 50, que Japón acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, era una época que acaban de perder, vamos, una época de pesimismo, de tal, durante la guerra todos los mensajes, había mucha censura y todos los mensajes controlaban mucho todo esto de que fuese siempre mensajes patrióticos, en pro de la patria, tradicionales y tal, y después de perder, pues bueno, digamos que estaban tan de bajón que soltaron un poco las cuerdas, y entonces Kurosawa aprovechó y pudo por fin, porque siempre le ponían trabas a sus historias, le dio la vuelta totalmente al tema y hizo un retrato muy crítico de todo esto, la figura que tiene la mujer en esta película es absolutamente, vamos, la crítica es devastadora. O eso, de que al final el honor está por encima de todo. O... Sí, sí, la verdad es que esas cosas son muy evidentes. Y la presencia del sacerdote este, que siempre está como un testigo. Si te das cuenta, está lloriqueando. Cuando hablan los dos personajes, el sacerdote está siempre lejos. En plan, yo estoy mirando, pero no estoy participando en esa especie de desarrollo de la relación entre el que se ha pasado por ahí y el leñador, que es bastante curioso. De hecho, a mí el papel del sacerdote me gusta mucho porque realmente es un poco la mirada del espectador que juzga, porque incluso su papel dentro de la propia historia está muy claro en el momento en el que es el único relato como testigo que tiene él es que ve, él va por el campo y se encuentra, ve cómo pasan a su lado la mujer y su marido, y ya está en el caballo con su gorro este con la tela y se alejan. Y él dice, yo les vi pasar y jamás me imaginé que iban a tener el destino que tuvieron. Es como él ve llegar a la historia en su conjunto y luego va siendo testigo de cómo las cosas se van desgranando. Y su papel está muy bien llevado en la película. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de esta película, es que tiene un flashback dentro de otro flashback. Por si te das cuenta, cuando cortan al juicio y empiezan luego los personajes a contar su historia, cortan otra vez a lo que ocurre anteriormente. Pero en el momento en el que están en el juicio, siempre se ve al leñador y al sacerdote de fondo mirando. Y es una forma que me pareció súper habilidosa para situar al espectador dentro de la línea temporal y al mismo tiempo saber exactamente... que están dentro de un flashback. Parece una tontería, y es una forma súper sencilla de que el espectador no se pierda ni de que piense que esto que tiene que ver con lo otro que hemos visto. Que estamos hablando del año 50, que algo así no era muy habitual. No, claro, claro. Para nosotros ahora, este tipo de lenguaje cinematográfico, de hecho, lo que pasa muchas veces al ver este tipo de películas tantos años después, o en la actualidad, es que para cierto tipo de espectadores que acaban de entrar o que no han visto tanto cine... No, bueno, es normal. Si tú entras ahora en el mundo del cine y empiezas a ver películas y de repente ves las películas clásicas en las que todo lo de ahora está inspirado, casi te da por pensar que no es normal que parezca que el original es lo de ahora. Creo que me estoy explicando, pero eso. Pero a pesar de todo, a pesar de que se haya copiado tanto este recurso y esta estructura narrativa de Rashomon, no ha perdido para nada la frescura por la forma que tiene de utilizarlo y por cómo juega. Y luego, cómo Kurosawa compensa muy bien toda esa complejidad narrativa y esos personajes tan, tan dramáticos con su puesta en escena, que en el fondo... es bastante minimalista, ya tiene mucho ritmo basado en el montaje como para estar mareando a la gente. Hay mucho plano largo. A mí me gusta mucho el plano del juicio en el que, como has dicho tú, se ven, es todo como muy blanco, se ven a los dos testigos ahí para que los tenga situados muy claros y todo va pasando como en secuencias muy, o sea, sí, en un entorno muy minimalista, porque ya la complejidad narrativa tiene, con eso tiene suficiente, vaya. Y luego cuando vas al bosque, la realización de Kurosawa es espectacular con el manejo de las cámaras y el montaje, que es que llama muchísimo la atención en una película como esta, ver esos primeros planos, ese cambio del plano general a la cara de cada uno de los personajes, esa forma de mostrar la coreografía prácticamente que hacen en cada versión de la historia... llama muchísimo la atención y siempre basándose todo mucho en la expresión en las caras de los protagonistas y ver sus sentimientos más o menos contenidos o totalmente sobrepasados, como ocurre con esa risa totalmente jokeriana que tienen en algún momento los personajes que llega a desquiciar realmente. A mí la risa del bandido ciertamente me desquicia y el llanto histérico de la mujer también me desquicia. Pero también es otra forma de remover al espectador. Claro, claro. Porque realmente te está hablando de cosas muy feas, te está hablando que real hasta el hombre muerto miente. Sí, es como... cierto, es verdad, es el detalle más asqueroso de la película, es curioso. Total. Ese momento de... O sea, ¿y cómo va a mentir un hombre muerto, no? Que creo que le decía el sacerdote en cierto momento de la película. Sí, o sea, es que somos egoístas y mezquinos y mentirosos y todo hasta muertos. Es bastante devastador. Y luego está el tema de la lluvia, ¿no? Como metáfora de cómo pasa todo ese relato, el relato dentro del relato, del relato con esa lluvia terrible que finalmente escampa cuando el leñador se aleja con el bebé. La lluvia negra, que es la magia del cine. Para poder ver lluvia de verdad tienes que ponerle color. A mí me hace gracia porque es una pregunta que me hace mucha gente con el tema de la lluvia. Es como, mira, os lo digo ya. La lluvia en el cine siempre es de mentira, siempre es artificial, porque un rodaje, ya solo pensar en eso, que los tiempos de rodaje no pueden estar dependiendo de si llueve o no llueve, y que la densidad de la lluvia puede cambiar, que es como, y claro, la lluvia nunca es agua, siempre es agua mezclada con algo. Antes se utilizaba leche, ahora ya no se utiliza leche, obviamente, ahora ya se utiliza... Porque si no, no se ve, es así de simple. Todo tipo de colorantes, no se ve, y a mí el tema de la lluvia artificial a mí me encanta, porque es un tema... en el caso de Rashomon incluso llegué a dudar si era lluvia de verdad, pero realmente se nota mucho en cómo cae la lluvia del templo, en que es de mentira. Pero fijaros siempre en las secuencias de lluvia, cómo la lluvia está siempre en el plano del fondo. Eso es una mala lluvia de cine. Tiene que estar, la lluvia tiene que cubrir toda la pantalla. Pero bueno, otro tema que también me llamó mucho la atención es el sudor. El sudor de la película. El sudor llega hasta tal punto en todos los personajes. Siempre dentro de lo que es la historia. La historia que están contando, ¿no? La historia que está narrada desde los diferentes puntos de vista, el asesinato y la violación. Dentro de esa historia, todos los personajes, a medida que van apareciendo nuevas versiones y que se van como retorciendo todo y engordando cada vez más las mentiras, los personajes aparecen cada vez más sudorosos, pero sudor de este pegajoso, que es muy japonés también, pero que me llamó mucho la atención cómo va aumentando el nivel de sudor de los personajes, como casi como si sintiesen un poco el peso de la mentira que están contando todos. Sí, es espectacular, en serio. O sea, cada elemento de esta película, siendo como es, llama muchísimo la atención. Como la música de Funio Hayasaka, que es un compositor bastante famosito por Japón y que acompaña muy bien a todas las secuencias. Es muy tradicional japonesa, esto es así, y tiene una especie de adaptación que me llama mucho la atención del bolero de Ravel, que acompaña perfectamente a la situación de la película en la que está y dentro del contexto, en esa progresión dramática que intenta acompañar y que me parece un uso muy inteligente ahí. Sí, sobre todo durante la historia de la mujer, durante el momento que ella cuenta su versión. Yo iba a decir otra cosa, y es que me di cuenta que Rashomon es pionera en el uso de otra cosa. Bueno, pionera no, porque aquí ya se utilizaba, pero da igual, es que me hace gracia que me lo quiero comentar. Es el hype. Porque me hace mucha gracia todo ese comienzo así de chiste, de que se encuentran un leñador, un sacerdote y uno que pasaba por allí en un templo. Y están todo el tiempo el leñador y el sacerdote. Uf, es que vaya historia, es la historia más terrible que he contado. Y otro, no me la creo, es que es tan terrible. Y yo pensaba, ¡hype! Dejar de crear hype, que luego no vais a poder mantenerlo. No, pero sí. Sí, es cierto, pero claro, luego según van pasando las versiones de la historia, claro, dices, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Por favor, que alguien me lo explique. Sí, cada vez va más. Y claro, cuando llega la versión del leñador que dice, no, yo lo vi todo. Y dices, coño, ¿qué me estás contando? Yo lo vi todo, esto fue así, hombre de Dios. No es verdad que encontrase al samurái muerto, yo estaba ahí viendo lo que ocurrió realmente, que es un momento de revelación, como cuando al final de la película se ve el momento del bebé que tú has comentado antes, que era como la especie de decir, uy, este que supuestamente es leñador, que no es leñador, que al final es otro bandido más, resulta que no solo piensa en sí mismo, sino que el hombre pues se preocupa por otras personas, por lo tanto no es malo, no es como el otro bandido que realmente solamente pensaba en sí mismo. Y la verdad me parece una forma muy sencilla y de una manera muy humana de, primero, un poco perdonar a ese personaje y al mismo tiempo transmitir optimismo en la historia de la película, que era muy chunga. La historia es completamente una historia de violación, de desprecio por una mujer mancillada, de un bandido que roba espadas y mata y hace lo que sea. En fin, es que tiene todos los elementos de para cortarse las venas, pero no, al el final ser ese humano pequeño apesta. Es claro, pero hay un pequeño rayo de luz que nos da esperanzas al final, con el sacerdote entregándole ese bebé al leñador. Pues no nada. Sé, ¿algo más que decir de la película? Yo creo que ya podemos pasar de Kurosawa, Rashomon y otros bandidos del montón, que es como la podían haber titulado ahora. Llega la sección Mejor Imposible, que como ya hemos comentado antes, íbamos a dedicar esta vez a Tom Cruise, ya que tiene ahora en cartelera Oblivion, esta película de ciencia ficción que todavía ninguno de los dos hemos tenido oportunidad de ver. Pero y que no tenemos mucha prisa. A mí me sorprende porque empezó teniendo muy malas críticas, pero ahora empiezan a estar bastante mezcladas. Hay un poco de todo, pero bueno, yo tengo curiosidad, ¿eh? Aunque tiene pinta de ser una ciencia ficción más. Por así contar, antes de ponernos a hablar de nuestro top Tom Cruise. Bueno, la verdad es que la historia de, vamos, la filmografía del actor es bastante impresionante. Es un poco recaudator, porque de todas sus películas tiene cerca de 20 películas que han superado los 200 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, y también se tutorial en Estados Unidos, que una película ya por encima de los 100 millones se considera un éxito total. Pues lo mismo, más de casi 20 películas están también por encima de esos 100 millones domésticos. Y luego otra cosa también que yo diría que caracteriza a Tom Cruise, y que yo es algo, es un actor que voy diciendo ya que a mí me gusta mucho, tiene muchísimos detractores también por cómo se le ha ido un poco la pinza en los últimos años, o cómo se comportó en un momento muy concreto de su vida y su relación con Katie Holmes, pero yo es un actor que siempre me ha gustado desde niña, que me sigue gustando, que creo que es un tipo muy solvente. Y una de las cosas que quería mencionar es eso, que es una estrella de verdad, que tiene siempre ha tratado muy bien a la prensa, que sabe cuál es su papel dentro de promocionar una película, y ha sido siempre es muy, muy agradecido con los fans. Yo tengo mi propia historia personal que no contaré aquí. Y una historia de amor y desencuentros. Desencuentros no, encuentros. Bueno, y bueno, es lo que comentábamos un poco offline, es que eso, que es recaudator y por méritos propios, porque no es como otros como Samuel L. Jackson, que hacen 50 películas al año. Claro, así yo también soy el actor que más recauda actualmente en Hollywood. Serpientes en el avión, ratones en el avión, canguros en el avión. Tom Cruise hace una película al año y en algunas ocasiones dos, pero no es un actor que sature, aunque en los últimos años sí que se ha centrado un poco demasiado en un aspecto muy concreto de sus películas. La verdad es que su filmografía es bastante variada, y creo que, al contrario de lo que nos comentaban algunos oyentes en Twitter y en Facebook cuando hemos comentado cuáles eran las películas favoritas de Tom Cruise, es muy difícil hacer un top, porque yo creo que tiene un poco de todo, pero a mí me parece que tiene una buena filmografía, no tiene grandes mediocridades, no sé. No, yo creo que las preferencias respecto a su filmografía entran ya más dentro de los gustos personales de cada uno. Que hay películas de los 80 que, hombre, son de los 80 y se nota mucho, pero dentro de su cine yo creo que sí, que te puede gustar a lo mejor más Magnolia porque es un drama que Minority Report porque es una película de ciencia ficción, pero las dos son buenas películas, no sé. Y ya dicho, hecha la presentación de Tom Cruise, que no ha dejado de ser una defensa total de alguien que me gusta personalmente. Tom Cruise. Sí, nos gusta. Es vamos a hacer un top 5 de nuestras películas. Yo, como siempre, he hecho trampa y he intentado no repetir con las de Ramón para intentar abarcar los más títulos posibles, aunque probablemente si lo hubiese hecho de verdad, mi top hubiese sido distinto. Y hemos hecho Sí, un poco una... tendría 30 películas tu top, que te conozco. Sí. Bueno, Ramón vio en directo cuando empecé a hacer mi top provisional. Y me estaba en plan, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿qué iba a decir? Así que estuvimos pensando en cómo plantearlo y al final hemos hecho una especie de mezcla entre películas que nos parecen buenas películas en sí y luego también títulos que nos parecen destacables por la interpretación de Tom Cruise. Y nada, pues empieza tú, Ramón, que ya que he hecho yo la presentación, dinos tú. Venga, empieza, empieza. Bueno, pues efectivamente una de las películas que a mí me marcó de adolescente fue Risky Business, la película del 83, en la que estaba la guapérrima espera, y en espera, ese espera, momento... Espera, espera, espera, para. Sí. Acento madrileño. ¡Risky Business! ¿Y para eso me paras? Bueno. Sí. Como he dicho, estaba la fresca y lozana Rebeca de Mornay, que en esta película está, que madre mía, que imagínate ver esa película con 15 años. Tom Y Cruise. Eso, la historia de un chaval que se queda solo en casa y monta un puticlub. Lo normal. Y tiene que lidiar con chulos de las putas que está alojando en su casa. Y esas cosas normales que pueden ocurrir en una película típica de los 80, que empieza con una premisa muy sencilla y luego se va complicando. Y que tiene ese momento que siempre, que vamos, que es para recordar, como no, está la figurita esa de cristal. Que la madre da por culo toda la película con la figurita de cristal y el coche cuando se va a la mierda. Es un poco un Ferris Bueller, pero con un poco más de seriedad y de cosas turbias, porque claro, involucra prostitución, efectivamente. Risky Business, un clásico prostitución ochentero. Es el tema de este podcast. ¡Es verdad, otra vez! Risky Business mola mucho. Pero yo, la primera que quiero decir es Rain Man, de 1988, que yo creo que es una de sus películas que más me gustan con diferencia. También es verdad que mucho que ver tiene Dustin Hoffman y el papel que hace de Raymond Babbitt, que bueno, sí, es Rain Man es... Dustin Hoffman y Tom Cruise son dos hermanos y Rain Man, que es Dustin Hoffman, es autista. Es un superhéroe, ¿no? Rain Man. Por un tema de herencias, tiene que llevarse secuestra a su hermano. O sea, Tom Cruise secuestra a su hermano Dustin Hoffman para intentar quedarse con ella. Entonces se descubre, bla, bla, bla. Y a mí me encanta Rain Man porque creo que Tom Cruise aguanta muy bien al lado de Dustin Hoffman, que hace una interpretación estupenda. Y me encanta la historia de esos dos hermanos y cómo va contando la evolución, sobre todo el personaje de Tom Cruise, que él la sabe llevar muy bien, y al final pues cómo afecta Raymond Babbitt, que supuestamente es el tontico de los dos, realmente convierte a Charles Babbitt en mejor persona. Y no sé, es una película que además tiene también una gran banda sonora de Hans Zimmer en su vertiente más desconocida, si ochentera, y eso, yo la destaco en general por todo, porque me parece una gran película, por Dustin Hoffman, por Tom Cruise. Yo la tengo muchísimo cariño a Rain Man. Que conste que yo también, ¿eh? Si no la he incluido es un poco por intentar darle variedad al top que estamos haciendo. No utilices mi excusa. No, es que es cierto. A ver, Rain Man es una película que sí, siempre que queda en el recuerdo, evidentemente por Dustin Hoffman, porque la historia es muy sencilla y tal, y el Tom Cruise está más como de apoyo. Pero sí, evidentemente, pues eso, es una película memorable, sin duda. Una película que a mí me marcó muchísimo es la adaptación que hizo Brian De Palma de la serie Misión Imposible, que protagonizó Tom Cruise y que es su franquicia... amuleto que le ha permitido continuar en el negocio incluso cuando ya parecía que estaba desahuciado, con su faceta de productor y demás. ¿Qué se puede decir? Una película que tiene acción a raudales, que al mismo tiempo te cuenta la historia desde el punto de vista del personaje protagonista, Ethan Hunt, y le da un rollo así thriller muy interesante. Y con ese twist del final tan típico de cine de Palma y de este tipo de películas. Que yo creo que hasta hoy en día esta película, la primera entrega de Misión Imposible, sigue aguantando como gran peli de acción muy actual, que es algo que no ocurre con muchas películas de los 90, que no sé qué pasa, que les dio por hacer cosas muy inverosímiles y muchas no aguantan. Sin embargo, Misión Imposible, como está tan basada en sus personajes, ahí está su gran punto fuerte y es por lo que sigue siendo y será siempre la mejor película de la saga. Esto es así, de la franquicia Misión Imposible. Yo iría más allá y diría que toda la saga Misión Imposible es una buena saga si olvidamos la salvo existencia la de la segunda parte, que es mierda infecta. Pero es curioso por eso porque... ¡Con palomas! Sí, jamás me olvidaré de la patada esta, la pistola en la arena. La pistola que rebota en la arena. La pistola que rebota. Es que es... Pero obviando a la 2, que es muy mala, la 3 me pareció una gran entrega y la 4, vamos, es otro rollo porque no es ese rollo de más de espías, de trucaje, de tal, que tiene la Misión Imposible original, pero lo compensa con una acción grandiosa y estupenda. En Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma, Tom Cruise demuestra lo perfecto que está en... para cine de acción. Ahí está, además, como se emperra él mismo en hacer las secuencias de acción, que un día se va a romper la crisma. Tom Cruise, héroe de acción, no Liam Neeson. Hombre, ya. No, sí, en serio, que Misión Imposible mola. Yo quería que, no quería que me la quitases, porque quiero hablar de una favorita personal, que es Collateral. Una película de Michael Mann de 2004 que está protagonizada por Tom Cruise y por Jamie Foxx, en la que Jamie Foxx interpreta a un taxista que de repente recoge a Tom Cruise y este le paga por estar con él toda la noche y ir por ahí, por Los Ángeles, a hacer recaditos. Y es una de las pocas películas en las que Tom Cruise ha hecho de villano y creo que lo hace muy bien porque tiene ese rollo de villano encantador que hay que tener carisma para hacerlo y yo creo que lo consigue. Y a mí Collateral me chifla. También es verdad que me gusta mucho por la dirección de Michael Mann, que a mí es que esa atmósfera que crea, hasta además es una película nocturna que... El uso de las cámaras digitales en esa película, efectivamente. Total, el digital a tope, sin cámaras digitales esa película habría sido totalmente distinta. Eso, ese Los Ángeles nocturno, esos planos que tiene Michael Mann. La verdad es que es una película que está muy olvidada y que yo la he visto muchas veces y la he desgranado hasta el infinito y me gusta mucho y creo que Tom Cruise está estupendo en su papel de villano. Encantado. Vamos, yo coincido completamente. Collateral me encanta como película de Michael Mann y película de Tom Cruise y película en general. Y esas grandes escenas de acción que tiene, como sobre todo toda la parte final, que es espectacular. Y el cómo desarrolla la relación entre el taxista y el personaje de Tom Cruise. A mí me gusta muchísimo y creo que vale muchísimo la pena y que está olvidada entre la filmografía de Michael Mann, la filmografía de Tom Cruise. Es como que no existe la película, es muy curioso. No como pasa con Magnolia, la película de Paul Thomas Anderson, que es como... yo creo que considerada por muchos como lo máximo a lo que llegó Paul Thomas Anderson y lo que dio gran notoriedad a nivel mundial, la película Coral, en la que Tom Cruise daba vida a ese gurú de la autoayuda totalmente machista, nihilista, insoportable, odiable, con ese pasado turbio, que es un personaje que daba mucho pie a que Tom Cruise pudiera lucirse porque es un personaje pasado de vueltas en muchos momentos, pero que creo que logra hacerse lo suyo y en ningún momento chirría, que creo que tiene muchísimo mérito por la manera que tiene de cambiar de registro completamente en cada secuencia en la que aparece el personaje. Yo creo que tiene mucho mérito tanto del director como del propio actor, que es evidente que se dejó dirigir en esta película. Sí, además que yo creo que tiene... es una de las pocas películas, porque Tom Cruise tiene varias películas que tienen frases memorables, ¿no? Que han pasado como a la historia del cine y que todo el mundo recuerda. Pero más allá de las frases, creo que Magnolia tiene dos momentos concretos de la película que todo el mundo que la ve la recuerda. Y siempre que se piensa en Magnolia, se piensa en esos dos momentos en los que Tom Cruise brilla y en los que se ve realmente el buen actor que es. A mí sobre todo me gusta mucho la escena que tiene con su padre, pero vamos, sí, yo Magnolia, aparte de que me gusta mucho la película, probablemente sea de las interpretaciones más destacables del actor, por eso, por lo que tú comentas, porque se dejó dirigir y porque realmente se sale un poco de... que siempre acepta papeles rollo con daddy issues. La sonrisa, o sea, la sonrisa. Sí, que sí, o sea, que no es dado, o sea, no digo que coja papeles chorras, aunque últimamente se haya ido un poco a ese tipo de acción más chorra, pero yo creo que de sus papeles es probablemente uno de los que más profundidad tiene, y yo concuerdo con destacar esta película. Igual que quiero destacar Algunos hombres buenos, la película de Rob Reiner del 92, que la verdad es que en este caso Tom Cruise, que todavía estaba bastante jovencico, se pierde un poco entre el reparto de esta película, porque si os acordáis, aparte de él estaba Jack Nicholson, que tiene aquel momento inolvidable del Lord of the Rings, el Código Rojo, bueno, eso lo dice Tom Cruise, pero vamos, nos entendemos. Estaba que Demi Moore, estaba Kevin Bacon, estaba Kiefer Sutherland, estaba Cuba Gooding Jr., había un reparto bastante impresionante, y aunque él era uno de los abogados defensores protagonistas de los dos marines, digamos que quizá no es precisamente la película en la que él destaque especialmente, pero claro, como película a mí me parece un gran título dentro de su carrera, que no solo se trata de buscarte un papel en el que vayas a destacar, como puede ser Magnolia, sino de meterte en buenos proyectos o en películas interesantes como es Algunos hombres buenos, que a mí dentro de este tipo de género rollo así, esa especie de bélico, bueno, no bélico, pero militar abogacía, es una película muy destacable. Sí, la verdad es que estamos nombrando películas aquí de directores como Paul Thomas Anderson, De Palma, Michael Mann. Creo que habla por sí mismo el tipo de proyectos tan distintos y de hecho, con gente tan prestigiosa con las que ha trabajado. Y luego vamos a mencionar más, de hecho, y es una cosa que quería que se me había olvidado decir antes de Tom Cruise, y es que su carrera demuestra que sí que le gusta coger proyectos de directores que por lo menos tengan una visión, que no coge proyectos del primer random que le aparece en la esquina, que eso también dice mucho de su carrera. ¡Oblivion! ¿Qué has dicho? ¿Qué te ha pasado? ¡Oblivion! Ah, bueno, ya, pero por eso digo que últimamente se ha salido un poco. Sí, a ver, está en plan carta blanca. Sí, está en plan héroe de acción, que sé que voy a llamar a la gente en taquilla. De hecho, Biblion ha sido lo ha petado, o sea, no lo ha petado, pero ha sido su mejor estreno desde La Guerra de los Mundos, sin contar la franquicia de Misión Imposible. O sea que, quiero decir, que él ha ido ahora mismo yo creo que va por el papel que sabe que le va a mantener en su línea de Recaudator. Pero sí, es una pena que haya perdido un poco eso ahora. Pero en su momento, mirando todas estas películas hasta los 2000, probablemente incluso más allá, siempre ha ido a por directores con un poco de nombre o con, al menos con un poco de visión. Que a ver, que Rob Reiner ahora hace mierda, pero en su momento hizo cosas molonas como La princesa prometida. Desde luego, desde luego. Y bueno, otro director con el que trabajó fue Steven Spielberg en Minority Report, la película de 2002, basada en el cuento, en la historia esta de Philip K. Dick, que como historia de ciencia ficción molaba mucho, que toda la ambientación y el diseño artístico de la película era espectacular, con ese rollo kubrickiano que tenía en muchos momentos, a pesar de estar bastante recargado en otros, era un valor que tenía la película, y que tenía un reparto espectacular con Max von Sydow por ahí, y en fin. Que además yo creo que esta película, Minority Report, ha influido bastante en otras películas del género a posteriori, como La chita callando. Pero bueno, no diremos nombres como el remake de Desafío Total. No lo vamos a decir. Vamos, yo creo que de las más recientes películas de ciencia ficción de Spielberg, probablemente sea la más destacable, a pesar de que a mí me gustó mucho la adaptación de Spielberg que hizo de La Guerra de los Mundos. Pero desde luego Minority Report es probablemente con la que me quedaría yo de su última década. Yo, sí, a ver, no compares Minority Report con La Guerra de los Mundos, por el amor de Dios, santo Cristo. Es que no puedo. ¡Padre, que quiero luchar contra los extraterrestres! ¡Estás tonto! ¡Vete de ahí, hombre! ¿Cómo vas a luchar? ¡Que eres un pringa! ¡Que quiero ir! ¡Ay, en fin! Sí, te entiendo. No, la casa, pero, la pero casa me de gustó, la familia... Pero me gustó. La casa de la familia estaba en Cruci. Era como, ¡Cruci, a mí no me destruyas! Porque soy la casa de Tom Cruise. Bueno, céntrate, Adri. Me centro. Sí, no, Minority Report. Minority Report estaría sin duda en mi top 5, de no ser por lo que he comentado antes de buscar la variedad, pero sí. Sí, la variedad o la trampa, llámalo como quieras. La trampa de los últimos años, de los últimos 10 años. Bueno, sí, es de 2003, así que no, no es 2003, ¿de qué año es? De 2002, bueno. Es una de las más memorables, sin duda. Y yo tengo una que sorprenderá a muchos, pero yo quería destacar que es El Último Samurái, la película de 2003, que en un principio estaba pensado el papel para Brad Pitt, pero al final fue Tom Cruise el que interpretó al samurái. Y la verdad es que yo la quería destacar porque dentro de las interpretaciones de Tom, yo la destacaría bastante, porque es un personaje complejo que está metido dentro de una historia de samuráis, un poco lo típico del autodescubrimiento, de superar muerte de gente querida, o sea que no inventa nada nuevo, pero creo, a mí la verdad es que me gustó mucho la película. Dentro del género samurái, entre comillas, es otro rollo que el que puede ser las películas coreanas o japonesas del género, pero a mí me gustó y sobre todo eso, la destaco por la interpretación de Tom Cruise, porque es un papel que requería mucha variedad o amplitud de interpretación, y creo que da muy bien en la película, la verdad. No sé, a mí me gustó El Último Samurái. Es una esa que siempre me encuentro a mí misma justificándome muchísimo porque me guste, porque nadie la... Pero yo creo porque es una película rara dentro de la filmografía de Tom Cruise, una de samuráis. Pero bueno, ahora llega tu momento, la decisión de Sofía y de Adri. ¿Yo? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿tú no tienes más? ¿Cuál es la última de tu top? A ver, no, al final he decidido... A ver, Misión Imposible no, porque ya hemos dicho... Estaba ahí, no sabía qué decir, si La Tapadera o Jerry Maguire, pero voy a decir Jerry Maguire porque, a ver... Sí, me gustan mucho las dos y creo que las dos son perfectamente destacables, pero la extraña posición de Jerry Maguire dentro de la historia del cine es innegable. Tiene alguna de las frases más recordadas de la historia del cine, como es la de Enséñame la pasta, o el Me tenías con el hola, que todas queremos que nos digan, bueno, que todas queremos decir. ¡Tú me completas! Tú me completas, sí. Y luego, realmente a mí me parece una buena película. Me parece que él crece mucho con ella y está a la altura. Pero siempre me ha sorprendido lo recordada que es dentro de su filmografía y lo recordada que es en sí misma. Porque eso me parece una buena película, pero no me parece para tanto. No sé qué piensas tú, yo por eso quería comentarla. Sí, es que me pasa precisamente eso, que yo no le veo nada especial para tener la legión de fans que tiene, aparte de que Cuba Gooding Jr. no le soporto. ¡No puedo con él! No digas eso, que te van a llamar racista. No, no, si me da igual el color que tenga los ojos, me da lo mismo, que no le soporto a él como persona humana y como actor, no me gusta nada. Es una cosa visceral. No, a mí tampoco. Al margen de eso, yo creo que la película... Es que he visto muchas películas así. Es que no creo que aporte nada, realmente. No... Es muy extraño. Pero bueno, preguntamos por Twitter y Facebook qué películas para nuestros oyentes eran sus favoritas. O bueno, también nos contaron lo que quisieron en ese aspecto, porque había gente como Keiza que preguntaba si no era mejor decir las peores y todas esas cosas. Pero ¡haters! Bueno, ¡todos haters! Todos haters, porque yo creo que el nivel medio de la filmografía de Tom Cruise es envidiable para cualquier estrella de medio pelo de hoy en día, de las que duran 5 años en el candelero y luego nadie se acuerda de ellas. Vamos, mataría por algo así. Pero vamos, en Facebook tenemos de todo, que es algo que no podemos hacer un resumen, porque es imposible, porque es que, como contábamos antes, según los gustos de cada uno, han destacado una peli diferente. Han destacado Top Gun, Rain Man, Collateral, Cocktail, que es como cóctel, venga. También La Tapadera, es que de Magnolia, Nació el 4 de julio, han aparecido casi todas, yo diría. Entrevista con el vampiro, sí. Que es una película que también gusta mucho, a pesar que yo creo que es un poco irregular o de que ha envejecido un poquillo mal, por mucho que tenga ese momento de Kirsten Dunst de jovencilla diciendo quiero más, que tanto perturba. Pero sí, es que han aparecido absolutamente casi todas las películas. Vamos, hasta Jack Reacher, que no la he visto, que es de las últimas que ha hecho, que es una película un poco que ha dividido a la opinión pública. Aparece por ahí también Días de Trueno, esa película que también gusta mucho, que a mí no está tanto. Bien, Días de Trueno. Tropic Thunder, en ese papel que secundario, chorra, que era casi autoparódico, con ese maquillaje tan extraño, que la verdad es que estaba muy bien él en ese papel, que era súper divertido. O sea, han aparecido de todo. O sea, no se puede destacar una que se haya repetido mucho. Quizá un poquillo sobre la media, Magnolia. Y Entrevista con el Vampiro un poquillo después, pero vamos, una o dos menciones más. Muchas gracias a todos, por cierto, por contestar. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues creo que ya podemos ir terminando, que nos hemos alargado más de lo debido en la sección esta de Tom Cruise, porque parece ser que amamos a Tom Cruise, aunque parezca increíble, esto es demasiado, esto es alucinante. Deberes, Adri, ¿qué podemos preguntar? Bueno, lo evidente, ¿cuáles son vuestras películas favoritas de Tom Cruise? ¿O qué pensáis de Tom Cruise en general? ¿Os gusta como actor? No preguntes eso. ¿Os disgusta eso como actor? Como persona, poner... no, hablo como actor. Ya se van a poner con la cienciología y todo eso. Y que él haga lo que le dé la gana con su religión. Pero bueno, que sí, ¿no? Lo de Tom Cruise, obviamente, que nos cuenten cuáles son sus películas favoritas o las que menos le gustan o lo que sea. Y luego no sé si nos quieren hablar de Rashomon. Y la mala noticia de Alta Films, evidentemente. También. ¿Qué piensan? ¿Cuál va a ser el futuro del cine de autor en España? Y si los cines en versión original tienen futuro también, que es otro tema aparte. O si han decidido perder 2 horas de su vida en ver Like Someone in Love y que obra maestra. Bueno, no tanto, pero que está muy bien Like Someone in Love de Kiarostami. Un respeto, por favor. Por favor, es que me encantaría que la vieseis solo para que... ¿Es que eres una hater? Todos me dieron la razón a mí. Porque es que es un coñazo insoportable. Bueno, venga, bueno, adiós. Con este argumento tan elaborado, llegamos al final del episodio 57. Yo soy de Qué demagogo eres. Yo, Adrián Izquierdo, adiós. Hasta la próxima.